Hablaremos hoy de Otavenga. ¿Quién es Otavenga? Ahora vamos a ver. En los últimos años, algunas corrientes religiosas que se llaman a sí mismas creacionistas objetan la teoría de Darwin de la siguiente manera: no ofreciendo pruebas acerca de la veracidad del Génesis, sino, por el contrario, mostrando fallas y fraudes protagonizados por evolucionistas. Fallas e incluso hechos denostables protagonizados por científicos darwinistas. Entonces, bueno, mira, si este tipo le pega a la mujer, ¿cómo pretende que yo crea en la veracidad de la teoría de la evolución? Así funciona esa falacia. Como los panelistas. Algo así. Es una famosa falacia que tiene en estos momentos gran aplicación en el creacionismo norteamericano y en el neoliberalismo argentino. Bueno, en cuanto a fraudes descubiertos por los enemigos de Darwin, está el caso del hombre de Nebraska, el hombre de Peltown y la historia del pigmeo presentado en la Feria de San Luis en 1904. En las refutaciones se cometen algunos errores, como sostener, por ejemplo, que el pigmeo fue traído confundiéndolo con el célebre eslabón perdido de Darwin. Nadie habla ya del eslabón perdido ni nada de eso. Pero vamos a contar la verdadera y cruel historia de Otavenga, que fue ese pigmeo. En 1888, el rey belga Leopoldo II, que era el dueño del Congo, en los mapas de mi niñez aparecía el Congo belga. Congo belga, sí, sí. Es que pertenecía a Bélgica. Y Leopoldo, el rey de Bélgica, en 1888, organizó en esa colonia un ejército de mercenarios llamados la Force Publique. Constituían un cuerpo de policía, una fuerza antiguerrilla y un ejército de ocupación que ya en el año 1900 alcanzaba los 19.000 hombres. Estaban encargados de, atención, aplastar las numerosas sublevaciones étnicas, garantizar el trabajo esclavo de los recolectores de caucho. Ahorcamientos, torturas, mutilaciones eran los métodos de disuasión que utilizaban en sus expediciones de castigo. En una incursión arrasaron un poblado, asesinando y desmembrando a los nativos, y entre los muertos estaban la mujer y los hijos de Otavenga, que era un pigmeo que había salido de caza y regresaba al poblado para comunicar que había abatido un elefante, y en ese momento fue capturado justamente por los asesinos de su familia. Otavenga fue llevado a un mercado de esclavos y allí lo vio un famoso explorador llamado Samuel Werner, quien se hallaba buscando pigmeos para la Exposición Universal de San Luis en los Estados Unidos, en el estado de Missouri, ¿no? Esto era en el año 1904, fue aquella famosa Exposición Universal. Ya no se hacen tantas. Pero se hacen, ¿eh? Ahora. Está. Exposiciones universales. Sí, se hacen. Sí, se hacen. Y es más, está postulado a Buenos Aires como finalista para una de no qué sé qué año. Sí. Bien. Bueno, el caso es que este muchacho, Samuel Werner, inspeccionó a Otavenga y luego quedó contento con el pigmeo, lo compró. Compró por unas bolsas de sal y algunos metros de tela. Y el mismo Otavenga ayudó a Werner a convencer a otros pigmeos para que lo acompañaran a San Luis. La consigna del explorador era llevar varios individuos a Estados Unidos, mostrarlos en la exposición como una demostración viviente de las etapas de la evolución. Y después, cuando terminara la Feria Universal, devolverlos al África. Bueno, para los miles de espectadores en San Luis, las exhibiciones de pigmeos, indios estadounidenses, filipinos, asiáticos, viviendo en chozas y villas ambientadas por el Departamento de Antropología. La hacían los mismos tipos de la feria. Parecían probar que el hombre en realidad había evolucionado desde un ser salvaje a su lugar de amo de la civilización. Es decir, esta manera de presentar las cosas, por más que encubría unos procedimientos infames, era evolucionista. Pretendía, de algún modo, ayudar a difundir las ideas de Darwin, que, como usted sabe, no eran tan sencillas de promover. Pero seguramente los huéspedes, como eran llamados esos hombres, mujeres y niños en exhibición, no estaban tan impresionados ni tan contentos. Los estadounidenses tenían la costumbre, los que iban, va, público, tenían la costumbre de afanarse pedazos de la exhibición, piezas, qué sé yo, incluso tirar cosas, pucho prendido, señor, a las chozas donde vivían las personas expuestas, qué sé yo, y toda clase de objetos no deseados, digamos. Mm. Dejemos el asunto ahí. Cuando llegó el invierno, no se les permitió a estas personas exhibidas abrigarse con ropa gruesa porque no se verían auténticos. Claro. Sí, tenían que pasar por ser originarios del África, mala plaza de africanos sentarían. Con un sobre todo. Vestido con un sobre todo. No. Bien. Acabada la exposición, Werner cumplió su palabra y se lo llevó a Otavenga y a sus compañeros de regreso al África. Allí, Otavenga volvió a casarse casi de inmediato, pero su segunda mujer murió por la mordedura de una serpiente. Solo, sin familia, tampoco tenía un clan que le protegiese, y con el resto de los pigmeos medio echándole en cara las malas experiencias pasadas en la tierra del hombre blanco, Otavenga volvió a buscar a su amigo el explorador Samuel Werner y lo acompañó en su regreso a América. Se fue otra vez a América. Werner, que vendía artículos que él mismo juntaba en sus expediciones, andaba muy mal, estaba en bancarrota. Y le pidió al Museo de Historia Natural de Nueva York que albergara su colección de objetos hasta conseguir un comprador. También pidió que le dieran refugio a Otavenga, ya que el pigmeo no estaba preparado para defenderse solo en la sociedad norteamericana. Y Venga vivió en el museo algunas semanas, pero pronto se puso inquieto y quiso irse. Y bueno, las autoridades del museo lo dejaron ir más rápido que ligero. Primero le ofrecieron un lugar en el zoológico del Bronx, cuyo director, que también era evolucionista, vio en ello una gran oportunidad de negocio. Al principio, Otavenga podía caminar libremente por los campos del zoológico, pero al poco tiempo lo encerraron en una jaula de monos, acompañado por un orangután llamado Dohong. El público se arremolinaba ante su habitáculo, ávido de contemplar a aquel hombrecito de 23 años que apenas medía 1,35. Al cabo de unos meses le dieron incluso un arco con el que disparaba algunas flechas y también escribieron carteles amenazantes y falsos acerca de la naturaleza de aquel hombre. Decían, por ejemplo, aquellos carteles que estaban pegados ahí en el borde de la jaula, que tenía los dientes afilados para devorar carne humana. Sí, una gente viva. Y incluso los cuidadores ponían unos huesitos por ahí alrededor de la jaula, como demostrando que Otavenga en sus ratos libres por ahí se morfaba alguno. Pero tenía mucho éxito. Hasta 40.000 personas acudían algunos domingos a ver a Otavenga. Para una generación que creció con argumentos sobre el eslabón perdido y bueno, ver a Ota y a su amigo el orangután era interesante. Dicen Philip Bernard Bradford, que es el nieto de Bernard, en un libro de 1992 que se llama Otta, el pigmeo en el zoológico. Aunque el espectáculo arrancaba carcajadas, el New York Times aseguraba que quizás sea bueno que Otta venga, no razone bien. Si lo hiciera, probablemente no estaría orgulloso de sí mismo al darse cuenta de que está bajo el mismo techo que orangutanes y monos. La Conferencia de Ministros Bautistas Negros pronto denunció la exhibición degradante. Nuestra raza ya está lo suficientemente deprimida, dijo el reverendo James Gordon, sin tener que exhibir a uno de nosotros con simios. Creemos que merecemos ser considerados como seres humanos con almas, etc. William Hornaday, el director del zoológico del Bronx, defendió con vehemencia la exhibición. Dijo, estamos cuidando excelentemente al chiquito. Tiene uno de los mejores cuartos en la casa de los primates. El New York Times opinaba lo siguiente. Leo. Es absurdo quejarse por la supuesta humillación y degradación que estaría sufriendo. La idea de que los hombres son todos iguales, excepto cuando han tenido o carecido de oportunidades de educación, es ahora anticuada, dijo el New York Times. Pero aquella situación no podía prolongarse y algunas instituciones religiosas acudieron en su ayuda, en la ayuda de Otta, ¿no? Unos dicen que por caridad, pero otros que para evitar la difusión de teorías evolutivas. Y Otta Benga, que ya se encaminaba a sus 30 años, decidió dejar el zoológico y se fue a vivir a un orfanato para niños negros en Nueva York. En 1910 ingresó en el colegio y seminario teológico de Virginia y pronto lo abandonó para trabajar en una fábrica de tabaco. Solo, sin hogar, desanimado, Otta Benga utilizó un revólver robado para suicidarse en Lynchburg en 1916. Un artículo en el diario de Lynchburg cita a Hornaday, el director del zoológico, diciendo que no le sorprendía el suicidio de Otta Benga. Es obvio, cito a Hornaday, es obvio que decidió que era mejor morir que trabajar para vivir. Esta es la historia, la siniestra historia del pobre Otta Benga. Así se las gastaban, así se las gastan nuestros amigos civilizados.